Ya dicen el mar, yo mantengo una riqueza, una prenda de belleza por un brillo natural. Yo valgo más que el coral, que el diamante, que el rubí. Yo no me cambio por ti, pues yo valgo donde quiera, en regiones extranjeras también me aprecian a mí. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l Yopo de madrugada. De madrugada me voy pa'l Yopo porque el guayabo me vuelve loco. Usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también. Que si la pone la paga y si no la pone también. De cabra se queja y también el caracol. Pa' nosotros no hay dolor, eso lo dice la almeja. También la papa, la reina, cuenta su historia pasada. Qué vida más desgraciada, echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos donde no valemos nada. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l Yopo de madrugada. De madrugada me voy pa'l Yopo porque el guayabo me vuelve loco. Usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también. Que si la pone la paga y si no la pone también. Marchamos todos unidos a bañarnos sin temor. Vino el río con su furor, se lo llevó muy ligero cuando desaparecieron. ¿Cuánto sería mi dolor? Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l Yopo de madrugada. De madrugada me voy pa'l Yopo porque el guayabo me vuelve loco. Que si la pone la paga y si no la pone también. Que si la pone la paga y si no la pone también.